Opa, arratsaldeon, hemen gaude berriz ere, Garras Irratian, el programa Salcha Verde, ya sabes, todos los martes, a eso de las 7 de la tarde, hoy ya son las 7 y 5, bueno, un poco tarde, pero ya sabes. Y bueno, pues llueve y así, pero ¿qué vamos a hacer? No, que estamos en otoño, ya estamos a, digamos, a 21 de octubre, toma ya. Ya pleno otoño, en pocos días nos cambian de horario y todo, y eso de que de repente la tarde deja de ser tarde, ya sé. Y nada, aguantar el frío, la lluvia y las cosas que nos vengan, que ya sabes, que llega el invierno enseguida. Vamos a hacer un programa una vez más de ecología y medio ambiente y así. Vamos a comentar unas cuantas noticias que han pasado en esta semana, pues por todo, bueno, iba a decir por todo el mundo mundial, pero bueno, nada, más o menos pues por aquí, por el Estado español, Euskal Herria y esas cosas. Y bueno, pues vamos a hablar, pues como todas las semanas, pues tanto del tren de alta velocidad, por supuesto, como de otras noticias que afectan a, yo qué sé, pues a eso del medio ambiente, la crisis económica, bueno, pues lo sostenible e insostenible que es el mundo actual, ya sabes que más bien lo contrario. Y un poco de todo eso, el sumario es el siguiente. Ecologistas en Acción advierte de que la Unión Europea es estructuralmente insostenible, lo que decía de insostenible, sostenible, ya sabes. Por su parte, Ecologistas Marcha en Nafarroa pues también solicita en la Cámara Navarra medidas de desarrollo sostenible, vamos, un poco por el estilo. Siguiendo en Navarra, nos quedamos por aquí y hablaremos de que entregan en el Parlamento de Navarra, claro, 10.000 firmas contra el campo de tiro de Las Bardenas. Una vez más, volvemos a Las Bardenas. Hablaremos del TAG, por supuesto, como no, y escucharemos una entrevista a uno de los actores, de los activistas que estuvieron en una de las acciones contra el tren de alta velocidad que se hicieron tanto en Donosti como en Bilbo. Urbasako parke naturalari buruzko ere, buruzue itxingo du, eta, bueno, pues nola Urbasandiako larren batxordeak, nola, pues, sea, alegazio bat egin du, ez, hango, pues, planaren kontra, eta, bueno, pues, esaten du, pues, Urbasako palazioa ez, pues, hotela ez egiteko, ez, edo. Y para acabar, pues una sección nueva en este programa. Una sección nueva, bueno, sección o algo, durante unas cuantas semanas pues igual hablamos de qué hacer, pues para ahorrar dinerito, ahora que estamos en crisis y tal, de esa que tanto hemos hablado aquí en este programa últimamente. Ahora que estamos en crisis vamos a hablar de cómo ahorrar el dinero y además cómo ayudar a conservar el medio ambiente, un tema bastante interesante, ¿eh? todo ello mezclado pues con musiquilla de este tipo, de esta onda, que es la que he elegido hoy, así pues muy tranqui, muy especial. Y nada, una horita para que, bueno, pues que te diviertas y que escuches cosas así por el estilo. Antes de empezar a meternos en harina y esas cosas, vamos a poner una cancioncilla. Y ya que, bueno, pues Acho no la izansen, bueno, pues, bueno, baitaré, Acho es, igandean, izansen feria, que el chasunes, baina baitaré izansen Iruña, pues, Nafarroñez, aquí subes, Nafarroñez, betikoa, beti coinciditzen da, bai... feriak eta bai Nafarroñez, eta bueno, pues cojo un pietoren abesti bat, jarriko dugu eta Nafarro oinezi buruz. Ahí va, ahí va. Bueno, pues vamos a comentar algo que más de uno ya lo conocía por aquí, ¿no? Es algo bastante conocido, sobre todo para los oyentes de este programa. Vamos a hablar de que, bueno, pues la Unión Europea, pues la Unión Europea y entre ellos pues el Estado Español, Euskal Herria, Nafarroa, el Chasu y todo el mundo de nuestro alrededor, pues no es estructuralmente sostenible, es estructuralmente insostenible, todo lo contrario. Y bueno, esto es algo que comenta la peña de Ecologistas en Acción. Dicen que la Unión Europea es estructuralmente insostenible, como decíamos en el titular, ¿no? Esta es la conclusión de un estudio que se han currado, vamos, han tenido que currar un montón para hacer este estudio, está claro. Bueno, pues han hecho un estudio, los de Ecologistas en Acción, y en este estudio, bueno, pues ha salido, es un estudio sobre la política ambiental de la Unión Europea, no solamente sobre el medio ambiente y sobre los problemas, sino también sobre la política que lleva este organismo, ¿no? Esta Confederación de Naciones, o como se diga, ¿no? Uno de los aspectos analizados es la huella ecológica, que bueno, pues esto es la cantidad, mide la cantidad de territorio que se requiere mantener para mantener el consumo de la población europea, ¿no? Bueno, pues cuánto territorio ya falta pues para mantener el consumo que realizamos, ¿no? En concreto, bueno, pues hay que decir que cada europeo utiliza 4,7 hectáreas de territorio para mantener su consumo y tal, mientras que la capacidad de recarga de recursos naturales del territorio europeo es solo de 2,3 hectáreas por habitante, ¿no? O sea, básicamente que estamos utilizando cada europeo pues el doble de las hectáreas que tenemos, más del doble de las hectáreas que tenemos asignadas por cada uno de nosotros, ¿no? Básicamente. Vale, continuando un poco con la noticia, pues decir también que otro apartado del estudio este, ¿no? Pues se refiere a la cantidad total de material que necesita la economía de la Unión Europea para su funcionamiento. Este indicador ha ido creciendo paulatinamente hasta alcanzar las 514 toneladas por habitante y año. O sea, que ahora para mantenernos necesitamos utilizar 514 toneladas de materiales al año por habitante. Cada uno de nosotros, vamos, básicamente, ¿no? Además, la mayoría de esas 514 toneladas son de origen no renovable. El 88% de esas toneladas de materiales que necesitamos para mantenernos, cada uno de los habitantes de Europa, pues es no renovable. Y el porcentaje de materiales importados de fuera de la Unión Europea pues va creciendo y ya ha alcanzado el 40%. O sea que, vamos, que importamos gran cantidad de los materiales que necesitamos para nuestra subsistencia, tal y como estamos viviendo actualmente en este país, ¿no? En esta sociedad europea, occidental y desarrollada, que dicen, ¿no? Eso hace que los impactos ambientales, claro, sean cada vez mayores, dicen desde Ecologistas en Acción, lógicamente, ¿no? Además, este informe añade que la Unión Europea está inmersa, ya sabéis, en un plan de construcción de cada vez más y más autovías y más líneas de alta velocidad. O sea, no solamente aquí en Nafarroa, no solamente en Euskal Herria, sino también toda la Unión Europea, cada vez hay más medios de transporte de este tipo, ¿no? Líneas de transporte. Cuando dicen desde Ecologistas en Acción que el transporte ya es el responsable del 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Hay que decir que el 80% de las emisiones de estas emisiones del transporte de gases invernaderos a la atmósfera pues son de la carretera, ¿no? Del vehículo privado y tal. Entonces, bueno, pues estamos creando cada vez más medios de transporte y cada vez echamos más emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, por lo tanto, pues el cambio climático pues como que se va a tomar vientos, ¿no? Nunca mejor dicho. Ecologistas en Acción recuerda que la Unión Europea es responsable de la emisión del 24% del CO2 a la atmósfera de todo el mundo, ¿no? Sin embargo, no va por el camino de cumplir el protocolo de Kioto y acaba de poner en marcha un plan de lucha contra el cambio climático totalmente insuficiente que, por ejemplo, por poner un ejemplo, dice que permite aumentar las emisiones de España aún más todavía. Ya habíamos superado el doble de lo que nos permitían y todavía nos van a permitir superarlas más. En fin, está un poco ido de olla, ¿no? Por así decirlo, esta cosa, ¿no? pum, pum. Venga, continuamos con este programa de hoy. Vamos a seguir hablando de medio ambiente. Vamos a hablar de desarrollo sostenible en Nafarroa. Vamos, un poco como antes, decir que la Unión Europea está hecha una mierda con el desarrollo sostenible, pues Nafarroa parecido. Y es que resulta que Ecologistas Marchan ha realizado una serie de intervenciones en la Cámara Navarra, en el Parlamento de Navarra, y en ellas ha pedido pues que se desarrollen medidas de desarrollo sostenible en Nafarroa, porque parece ser que estamos bastante mal en ese aspecto. Dice que si hay un problema medioambiental en Nafarroa en el que no se ha avanzado nada y cada vez va a peor, es el tema de la movilidad. Así lo expuso Alfredo Rueda en nombre de Ecologistas Marchan en una comisión sobre el cambio climático del Parlamento de Nafarroa que se hizo recientemente, ¿no? Alfredo Rueda, profesor, es profesor de Ecología de la Universidad Pública de Nafarroa, o sea, no es un mindundi, es un profesor, así que habrá que hacerle un poco caso, ¿no? Y bueno, pues este señor constató que en este rialde no se está impulsando ningún sistema de desarrollo sostenible en el ámbito de la movilidad y advirtió que en este tema suspendemos por goleada, vamos, que la llamamos súper mal. Sí, este señor, este profesor de universidad, criticó también el hecho de que las autoridades navarras no hayan buscado alternativas al uso del coche y al transporte por carretera y hayan optado por el ferrocarril, que más consume y más contamina. O sea, han optado por el ferrocarril que más consume y más contamina, dice Alfredo Rueda, en referencia, claro está, al tren de alta velocidad, del que hablaremos luego también, ¿no? O sea que vamos bastante mal y no tenemos nada que hacer en esto de mantener la medio ambiente y esto del desarrollo sostenible que tanto dicen los políticos, ¿no? Mientras tanto, el Rialde sigue careciendo de una red ferroviaria de cercanías tal como la tienen en la comunidad autónoma vasca. Puso como ejemplo Alfredo Rueda y dijo que bueno, que sí, aquí vamos a hacer un gran ferrocarril de alta velocidad, pero no vamos a hacer nada por mejorar el transporte que realmente nos acerca a todos los navarros entre sí, ¿no? Y es el transporte público de cercanías, como podía ser, pues eso, el tren, el tranvía, básicamente, ¿eh? Hablando de las de las energías renovables, de tanto que tanto se hablan y que tanto parece que se están promoviendo en Nafarroa, bueno, pues este representante de Ecologistas Marchan reconoció evidentemente la importancia de introducir energías renovables, pero apuntó que estas se están limitando en Nafarroa sobre todo exclusivamente a la porción eléctrica, o sea, pues es que los molinos eólicos y estas cosas, ¿no? Y que apenas tienen incidencia en la cuestión del transporte. Claro, evidentemente todos estos molinos eólicos y tal producen electricidad, las placas solares estas también de las huertas solares pues también producen electricidad, pero el transporte sigue utilizando eso, la energía del petróleo. Por lo tanto, dice este señor Rueda, que seguimos consumiendo cada vez más y al final el balance es el mismo e incluso se emite más CO2. No tenemos que caer en la autocomplacencia, sino mejorar energías renovables, prescindir de las sucias, fomentar el ahorro y trabajar el tema de la movilidad, expuso Rueda, como decíamos, en el Parlamento de Nafarroa. finalmente, para acabar con esta intervención de este señor Rueda en el Parlamento de Nafarroa, pues hablar también de la crisis, de esa crisis que todos nos afecta, que cada vez está más en la boca de los políticos, y que bueno, que no se parece que se está haciendo gran cosa, ¿no?, para solventarla, porque se le da mucho dinero a los bancos, pero ¿y a los demás cosas que hay en el mundo, qué? Bueno, puedo decir que este señor explicó que combatir el cambio climático y cumplir con los compromisos de emisiones de gas de efecto invernadero supone apostar por un crecimiento cero, dice. En esta época de crisis, todo el mundo habla de crecer más, de fabricar más coches, de construir más casas, pero si queremos combatir el cambio climático, tenemos que moderarnos en el crecimiento, argumentó el señor Alfredo Rueda ante los políticos del Parlamento de Nafarroa. Esto es un poco el resumen de lo que dijo, bastante interesante, ¿no? Seguir sin irnos muy lejos del Parlamento de Nafarroa, vamos a seguir por ahí, por donde están los políticos en este país, y vamos a hablar de, bueno, pues cómo llegaron a este Parlamento pues un par de señores entregando 10.000 firmas en contra del campo de tiro, del polígono de tiro de Las Bardenas, y bueno, pues a ver qué pasó, porque me da la impresión de que no le están haciendo demasiado caso, ¿no? Y 10.000 navarros, bueno, pues somos bastantes, ¿o qué? Bueno, pues resulta que en nombre del Manifiesto Popular Pro Bardenas, en nombre de una plataforma popular que está pues abogando porque se quite el polígono de tiros, claro está, pues ahí estuvieron Santi Lorente y Roberto Sanberoiz, que registraron en el Parlamento de Nafarroa más de 10.000 firmas de navarros que se oponen al polígono de tiro de Las Bardenas. Santi Lorente recordó ante los medios de comunicación que en enero de este año presentaron en esta misma Cámara una iniciativa legislativa popular, o sea, una forma de hacer una ley impulsada por todos los la gente, sin que pasen los partidos políticos por medio, y en ella, en esta ley, en esta historia, pedían que, bueno, pues que se creara algo para desmantelar el polígono de tiro de Las Bardenas. Entonces se nos respondió que el Parlamento de Nafarroa no tiene competencias en este tema, dijo Santi Lorente, y que quedaba en manos de la Junta de Las Bardenas. Habría que recordar, por ejemplo, por cosas que se me ocurren, que para hacer una cosa de estas de iniciativa legislativa popular, pues hacen falta, según las leyes, pues eso, 10.000 firmas, básicamente. No sé si eran 9.000 y pico, 10.000 y pico, vamos, las que han presentado esta peña, y aún así no les van a hacer caso, ¿o qué? O sea que aquí está pasando algo, que eso de que, bueno, pues se escucha a la gente, pues está poco. ¿Eh? Pues nada, que el Parlamento de Nafarroa dice que no tiene nada que ver con esto de las Bardenas y que no es de su incumbencia. Entonces, bueno, claro, pues Santi Lorente y compañía, la peña de este manifiesto en pro de las Bardenas, pues critican esta dejación por parte del Parlamento. Lorente afirmó que de que plantearon a José Antonio Gallarre, que es el presidente de la Junta de las Bardenas, el que en principio sí que tendría algo que ver con esto de las Bardenas, evidentemente, pues le plantearon a este señor la necesidad de ser insumisos ante el Ministerio Español de Defensa, porque era más ético y respondía más a los intereses de los navarros ser insumisos que recibir un dinero para que en las Bardenas se entrenen aviones de combate que finalmente causan miles de muertos en otros países, todos estos americanos y tal, que vuelan por aquí y luego se van hasta Irak a tirar bombas y eso, ¿eh? No solamente le llamó a este señor Gallarre, también habló este Lorente, les llamó a todos los concejales, tanto de UPN como de PSN como de otros grupos, de todos los pueblos congozantes de las Bardenas, todos los que están afectados directamente por este polígono y tal, para que independientemente del pacto entre ambos partidos, UPN y PSN, entre los partidos y tal, sean antes concejales de sus vecinos que de sus partidos. En caso de que no se paralice esta barbaridad del polígono de tiro, de la renovación del polígono y tal, pues anunció Lorente una concentración ante la Junta de Bardenes y también una manifestación en Tutera, pues eso, pues para denunciar esta renovación del polígono de tal y cual, ¿eh? Os avanzo que la cosa parece que está chunga, bueno, ya lo estaba diciendo antes también, ¿no? Pero bueno, lo repito, la cosa parece que va bastante mal y parece ser que finalmente, bueno, pues Defensa, el Ministerio de Defensa y la Junta de las Bardenas llegarán a algún acuerdo para prorrogar el funcionamiento de este campo de tiro de las Bardenas, ¿no? Se habla de 30 años, se habla de 15 años, bueno, parece que quieren prorrogar por un montón de tiempo. Sí, según la ministra de Defensa, la señora Carme Chacón, pues el ejército quiere mantener un nuevo convenio, quiere renovar un nuevo convenio para 30 años. Mientras que para el presidente de la Junta de las Bardenas, el señor Gallarre, que hemos dicho antes, bueno, pues sería ideal para él un acuerdo para 15 años. Querían renovar, quiere renovar para 15 años este mantenimiento del polígono de tiro. Ante estas declaraciones, el señor Lorente, de esta plataforma en contra del polígono de tiro, pues declaró que no queremos 30 años ni uno, sino que lo que queremos es que las Bardenas dejen de ser un campo de entrenamiento para la guerra. Eso decía el señor Lorente. Y bueno, pues para finalizar un poco con este tema, comentar que es cosa, ya es noticia ya de hoy precisamente, y parece ser que se han juntado, pues ya sabes, los políticos se han juntado una vez más en el Parlamento de Nafarroa, pues no sé si en la Junta de Portavoces o en alguna conclave de esos de mierda que hacen estos políticos de, ya sabes, Cupé. Vamos, que se han juntado y han dicho que les parece guay lo del polígono de tiro de las Bardenas. Sí, Sí, sí, ahí han estado pues tanto UPN como el CDN y como incluso el Partido Socialista de Nafarroa, y ambos han avalado en el Parlamento de Nafarroa la continuidad del polígono de tiro de las Bardenas. Tanto UPN como PSN y CDN se han mostrado comprensivos con el argumento del gobierno español para prorrogar el convenio, que una vez más alegan desde el Parlamento español o desde el gobierno que no han podido encontrar un emplazamiento alternativo, que no saben dónde poner un polígono de tiro. Ya sabes, claro, a ver quién narices quiere que le pongan un polígono de tiro al lado de su casa, ¿no? Pues eso, pues bueno, pues nosotros tampoco queremos, y yo creo que nadie quiere, y que no se deben de hacer más polígonos y más, yo qué sé, esas cosas de maniobras militares y mira de esas, ¿eh? En fin, que los partidos políticos de Nafarroa, UPN, CDN y PSN, pues están a favor de que se mantenga el polígono de tiro y descartan cualquier iniciativa para que, bueno, pues que no sea solamente la Junta de Bardenas las que tomen la decisión y el Parlamento también pueda decir algo. Bueno, pues no, no van a hacer nada y van a mantener que, bueno, pues que sea el Ministerio de Defensa y la Junta de Bardenas las que, bueno, pues decidan cuántos años vamos a tener que soportar más ese maldito polígono de tiro por aquí, ¿eh? ¿Has visto? Vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar, esta vez no vamos a hablar mucho del tren de alta velocidad, ¿has visto? Yo por lo menos voy a hablar bastante poco. Y es que tenemos una entrevista a un participante de una de las dos acciones que se han realizado esta semana pasada en contra del tren de alta velocidad ahí en Donosti y en Bilbo, en las estaciones de ambos, iba a decir pueblos, pero bueno, son ciudades, ya sabes. Aunque bueno, digamos pueblos, porque tal aquí... ¿Qué más? Todos son pueblos. Pues bien, como decía la semana pasada, pues diversas personas que se oponen a la construcción del tren de alta velocidad en Euskal Herria, pues llevaron a cabo acciones de protesta contra la campaña de desinformación y mentiras sistemática que desempeña en las exposiciones contra sobre el tren de alta velocidad que Adif, que bueno, pues venía a ser antes Renfe, ¿no?, el administrador de infraestructuras ferroviarias, tiene en las estaciones de Bilbo y en las de Donosti. En ambas estaciones parece ser que hay unas exposiciones sobre el tren de alta velocidad, sobre lo guay que es, ¿no? Yo en concreto vi una vez la de Donosti y tal. Y bueno, pues ahí se acercaron gente que está en contra de esta infraestructura, ¿no? A continuación pues podemos escuchar una entrevista realizada en Tastas y Ratia a uno de los activistas que estuvieron ahí en Bilbo, pues haciendo esta acción. Esta mañana, alrededor de 20 personas han protagonizado un acto de protesta en la estación de Adif de Donosti. El acto ha consistido en una sentada en la estación donde se encuentra la exposición a favor del tren de alta velocidad. Se ha desplegado una pancarta con el lema «El TAP nos lleva al desierto». Por otra parte, también esta mañana, hacia las 8 de la mañana, dos personas se han subido al techo de la marquesina que Adif tiene en la estación de Abando de Bilbao para denunciar la propaganda de esta exposición sobre el TAP. Mostraban una pancarta con el lema Adif Hipócrita, HT Stop, y han estado atadas con bridas. Para hablar sobre todo de esta acción de Bilbao, al otro lado del teléfono está Julen. Hola Julen, muy buenas. Opa, buenos días. Buenos días. Pues cuéntanos cómo ha transcurrido la acción. Sí, pues alrededor de las 8, dos personas acompañadas con unas 12 personas hemos accedido a la estación de tren de Abando y con una escalera las dos personas estas se han encaramado encima del puesto informativo de Adif, que la administración esta tiene para informar sobre el TAP en la estación, y se han embridado encima. Mientras, pues el grupo de apoyo ha hecho propaganda, ha repartido panfletos y pues eso. Mientras ha durado la acción, unos 40 minutos, pues se ha intentado informar a la gente, porque es realmente vergonzosa la información que reparten en ese puesto. Entonces, pues primero los seguratas de ahí pues han intentado pues arrinconarnos y quitarnos las pancartas y eso, y al llegar la defensa pues nos ha arrinconado a nosotros y han intentado bajar a los que estaban encima del puesto, y eso, pues con la ayuda de los bomberos ya los han bajado y los han llevado detenidos a los dos, y al resto nos han identificado. ¿Ahora mismo esas dos personas siguen detenidas? Sí, están en la comisaría de Deusto y creemos que la soltarán pues al mediodía o a la tarde, no sé. Uh-huh. Por otra parte, bueno, decía que el objetivo de esta acción era denunciar las mentiras de Fomento sobre el tren de alta velocidad. ¿Cuáles son, en vuestra opinión, esas mentiras? Hombre, pues básicamente Fomento, pues eso, quiere... Uno de sus argumentos es pues que el tren este de alta velocidad, además de viajeros, y que pues quitará de las carreteras de la comunidad autónoma vasca unos 1.100 camiones. Pero no dice la otra parte, que en la comunidad autónoma vasca diariamente circulan 50.000 camiones. Entonces, pues es que una reducción de 1.100 camiones, y además la tendencia hasta ahora ha sido al alza, que esos 50.000 camiones seguramente irán a más, pues no es una reducción significativa, y para que se reduzca un 2%, alrededor del 2%, que se haga tal destrozo y tal derroche de dinero, nos parece una barbaridad. Además, también que eso, Adif promueve las fotos, pone las fotos de la futura infraestructura esta del tren, y con lemas como medio ambiente y eso, y medio ambiente, progreso, y pues progreso igual traerá, pero medio ambiente no, porque en los tramos que ya están en obras, por ejemplo en Álava, donde están más avanzadas, pues la destrucción es masiva y es impresionante. Uh-huh. Decía en la introducción que también ha tenido lugar una acción en la estación de Donosti. ¿Habéis intentado hacer una cosa coordinada? Sí, esta la idea surgió pues a raíz de un grupo del grupo de Gasteiz, también nosotros, entre nosotros todavía no nos hemos comunicado, pero la intención era hoy hacer acciones simultáneas en las tres capitales vascas, donde es donde están las pues los puestos de información de David. Uno está en Donosti, otro en Gasteiz y la tercera en Bilbo. Entonces ha intentado pues simultáneamente hacer una acción. Como tú has dicho, en Donosti sabemos que ha habido una acción, en Gasteiz no sabemos si ha surgido o si al fin ha salido o no, pero eso, nuestra intención era, todos a la vez, pues un poco hacer ver a la gente que si lo exhiben, el tren lo exhiben así en estos puestos de una forma tan frívola que nos parece vergonzoso y totalmente pues cuestionable, y pues nosotros queríamos hacer nuestras reivindicaciones a que así no se puede. Uh-huh. Y ya para ir terminando, Julen, decías anteriormente que las dos personas que se han subido al techo de la marquesina han sido detenidas. Aparte, las personas que están repartiendo la octavilla, ¿se les ha permitido repartir esas octavillas una vez que han aparecido los ertzainas? Pues no. Básicamente creemos que la actitud del gobierno vasco y del Estado español es intentar eclipsar la oposición al TAP, que para nosotros es bastante amplia, y eso, siempre que hay una acción de este tipo, a los que se encadenan o a los que no les pueden mover, pues se les quita la pancarta, se les intimida, pero a los que están repartiendo papeles, pues nosotros hoy nos han arrinconado a un lugar y nos han retenido ahí y nos han cogido la documentación, pues lo de siempre, trabas, intimidaciones, y pues eso, quieren hacer ver a la gente que tal oposición es mínima o menor de lo que hay, e intentar borrarlo, no sé. Pues Julen, muchísimas gracias por contarnos esta acción que ha tenido lugar esta mañana en Abando, y bueno, hasta la próxima. Vale, y eso, llamar a la gente a que, si está interesada, que se una a esta lucha, porque en este otoño va a haber movilizaciones importantes y queremos llamar a la gente a participar en ellas. De acuerdo, pues con esto nos despedimos. Agur. Vale, es que ricasco. Agur. Eta hemendik ja jarrituko dugu ja ingurune honetatik, Zaganatik eta Urbasatik pasatuko gara orain. Bueno, pues se ha izan da Urbasandiako larren batzordeak alegazioak aurkeztu ditu Palazioa, Hotela, bihurtuaren kontra, bueno, pues Urbasako palazioa, pues hotela bihurtu nahi du, ez? Nafarroako gobernuak, bueno, omen nahi du edo auskalo, eta bueno, pues horren kontra ja agertu da Urbasa Handiako Larreen batxordeak, badakizu, ez? Batxorde honek pues batese pues sakanako abeltzaintzak eta jaso biltzen du eta bueno, pues osea, hemengo gauzak dira ja. Joan den ostiralean, ez, despeditu ziren, ez, Urbasa Handiako Naturparkeko naturbaliabideen plan arautzailearen aldaketa proiektuan alegazioak aurkezteko epea. Bueno, han bukatu zen epea, ez, alegazioak aurkezteko. Urbasa Handiako Larreen batxordeak aurkeztako alegazioen bidez abeltzaintzaren interesak defendarekin batera, pues baita ere Urbasako jauregian hotela eraikitzaren kontra saldu inda, ez? Ja, bueno, pues ez du egin nahi edo, osea, hotel bat, ez, Urbasaren erdialdean edo. Zergaitik, ez? Pues bueno, pues sea Larreen batxordeak esaten du pues kaltea hundiak sortu litzaidakeen, ez? Hango pues naturan, adibidez urzikinak, ez? Pues a ver, nora bota dezakeen, ez? Urzikinak, ez? Urbasaren pues rasoan eta bueno, pues azpegiturak ingo direla edo bueno, pues hainbeste jendea handik eta hemendik, pues bueno, dena horiek kalteak dira, eh? Bueno, pues no solamente la Junta de Pastos de Urbasa, también el Consorcio Turístico de Tierra Estella pues ha pensado lo mismo y también ha hecho una alegación en la que pide que el Palacio de Urbasa no sea como un hotel, ¿no? La presidenta de este Consorcio Turístico de Tierra Estella, Miriam Ochatorena, pues apuntó que desde el consorcio opinamos que si se le tendría que dar un uso turístico a este palacio, ¿no? Siempre y cuando no sea de alojamiento, de uso hotelero o tal, ¿no? Y por ahí va, parece ser, la alegación de esta gente, ¿no? Cita, por ejemplo, esta señora que podría acoger este hotel, este palacio, pues una exposición museo, también un sitio para vender productos de la zona, pero todo ello sin tener en cuenta pues que sea un uso hotelero, ¿no? Diría. No tiene mucho sentido hacer una inversión pública para una gestión privada de un hotel, y menos un hotel en medio de un parque natural. Los hoteles deben estar fuera del parque, dice esta señora presidenta del Consorcio Turístico de Tierra Estella. Algo parecido a lo que dicen también la Junta de Prados, de tal, de los ganaderos de, bueno, pues de Urbasa y así, ya sabes. Bueno, pues nada, que es tiempo de ahorrar. Es tiempo de ahorrar, hasta los Pink Floyd por aquí abajo nos lo dicen. Que, mejor en tiempo de crisis como el que estamos atravesando o el que parece que vamos a empezar a atravesar, que ahorrar dinero y ayudar a conservar el medio ambiente, ¿no? Y es que a mal tiempo económico, buena cara ecológica. Esto es lo que dicen desde la revista Consumer.es, en la que nos piden que los consumidores dicen que los consumidores pueden ahorrarse miles de euros anuales siendo más eficientes, responsables y ecológicos en su uso de la electricidad, la luz, el agua, la climatización o el transporte. Diversos consejos permiten así convertir el medio ambiente y el bolsillo de los ciudadanos en perfectos aliados. Y bueno, pues vamos a hacer una serie de consejos, ¿no? Vamos a utilizar la última parte de todos los salcha verdes de estos meses otoñales, invernales, hasta donde llegue, claro, pues para hablar de eso, de una serie de consejos, daros una serie de consejos de cómo podéis ahorrar las facturas del gas, del teléfono, del yo que sé qué, la luz y tal, y además cómo podemos evitar que se aumenten los gastos ecológicos que generamos al medio ambiente, ¿eh? Y bueno, pues en este programa de hoy, en este primer programa en el que vamos a hablar de ahorro y medio ambiente, pues vamos a hablar de los, el consumo, del ahorro en el consumo de energía y de los electrodomésticos y tal, ¿no? Porque resulta que esto del consumo de energía se puede disminuir sin menoscabar en ningún momento el confort del modo de vida al que llevamos, ¿no? Todo ello contribuyendo además a reducir su impacto en el medio ambiente y también, claro está, como decíamos, en la factura a la que pagamos, ¿no? Los electrodomésticos se llevan casi la mitad del gasto de electricidad, por ejemplo, que consumimos, ¿no? Según todo ello, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el IDAE. Por ello, conviene adquirir aparatos que se ajusten a nuestras necesidades, pero también que tengan alta eficiencia energética. O sea, que sean de la clase A o incluso de la clase A++. Eso es algo que viene en todas las facturas, en todas las etiquetas de los electrodomésticos que compramos o que podemos comprar, ¿no? Por ejemplo, hay que decir que un frigorífico de tipo A++, que es el que menos consume, ahorrará en sus 15 años de vida media 1.311 euros, un porrón de pesetas, 1.311 euros, con respecto a uno del tipo G, que sería el menos eficiente, ¿no? Para que estos modelos más eficientes resulten más económicos, pues es recomendable, claro está, comparar precios y marcas y esperar a las ofertas que ofrecen, pues ya sabes, los supermercados, los sitios donde se compran estos electrodomésticos. Además, hay que decir también que estos aparatos de alta eficiencia suelen contar con ayudas para su compra, como las del IDAE, el Instituto Este de Diversificación y Ahorro de Energía, o también instituciones locales y autonómicas, pues como puede ser el gobierno de Nafarroa, y bueno, pues todas estas instituciones, incluso habría que ver si no lo haría también el propio ayuntamiento de Altsasu, en fin, todas estas instituciones dan algún tipo de subvención por comprar electrodomésticos que certifiquen tener clase A++ de estas y que por lo tanto pues sean más eficientes y consuman menos energía. Esto es un poco importante. Y bueno, pues esta ha sido la última parte del programa de hoy, hoy martes 21, se me va la olla, 21 de octubre, como hemos dicho, a partir de ahora y todos los martes de octubre y noviembre y tal, pues hablaremos un poco de cómo ahorrar energía y cómo ahorrar también de dinerillo con esto de la crisis y tal. Y bueno, pues nada, que me despido, nos oiremos otra vez si os parece el martes que viene y también siempre tienes la posibilidad de escucharnos, pues yo qué sé, mañana miércoles a las 12 del mediodía y también el domingo a las 12 del mediodía. Ya sabes que aquí se repite el Salcha Verde pues bastante, bastante a menudo. Os dejo con Kiss Up, una cancioncilla de estas novedades que tenemos por aquí. Venga, hasta el martes que viene. Esquivo al polismen que estaba en el chintamen. Ves al conte que no te echa. Tu polia me enfeta.